Rico. Desde las pymes, pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Te acordás? Hace rato que te lo venimos advirtiendo. El perverso anticipa el delito proyectándolo en su víctima. Estos tipos tienen negocios en las obras públicas desde los tiempos de la dictadura. Fugaron al exterior miles de millones de dólares. Colaboraron con las listas de los desaparecidos. Nadie les dio el papel. Ellos se autodenominaron protagonistas en las salas de tortura. Ellos fueron los que salieron a perseguir a la militancia desde el día uno, los que asesinaron la libertad de expresión, los que espiaron por la cerradura del movimiento y planificaron dónde pegarnos, dónde iba a dolernos más. ¿Te acordás? Te lo venimos contando hace rato en este programa. Nos metieron a Lázaro Báez por todos los agujeros. Así funciona la derecha del siglo XXI. Te perforan hasta la médula con un mensaje. Te lo inoculan como un cáncer en el corazón de tu propio discurso. Y mirá que uno sabe muy bien quién es Clarín. Uno entiende perfectamente cómo construyen un relato, una fábula. A esta altura del partido nadie tiene dudas de que son un laboratorio de la desestabilización, que representan a la oligarquía, que mienten, que todo el tiempo mienten. Pero también uno sabe que llega un punto en el que ya no podés no darle bola, porque te interpela el vecino, el panadero, el carnicero y tu vieja, te llama por teléfono y te dice, che, ¿cómo robó este tipo? Y resulta que el socio de Báez no era Cristina, sino Calcaterra, el primo de Macri. ¿Te das cuenta? Otra vez, el que chorea es Macri, pero la que tiene que ir presa es Cristina. Así funcionan estos tipos. Te piden que por favor le dones sangre para la abuelita y vos te sentís culpable. Y vas y le das el brazo para que te saquen sangre. Y después, cuando te muerden el cuello, dicen que fuiste vos el que pusiste el brazo. Lo hizo con consentimiento, te dicen. Vos te dejaste sacar sangre. Así son los perversos, los vampiros amarillos. Andan por la noche peronista, ofreciendo una noche eterna. Una que cuando se venga, ya no habrá vuelta atrás. Pero ellos son las víctimas, los que sufren terribles persecuciones. Un pobre Estado que ha sido profanado por un conjunto de montoneros con vagina. Y que ahora, gracias a Dios, fue recuperado por gente de bien, por el peronismo formal, por el PJ del Opus Dei y la sociedad rural. Coherente, que no le interesa mirar al pasado, que tiene las botas bien puestas y no se deja corromper por el olorcito de lo popular. Un clan de soretes que a lo único que le teme es a su propia debilidad y que no descansará hasta sentirse seguro de que nuestra tendencia tiende al abismo, a la fragmentación, a la desaparición. Es que eso quieren, compañeros, a ver si nos sacamos las lagañas y nos avivamos, que así nos van a embromar. Nos quieren quebrar, como lo hicieron con toda una generación en los 70. Nos quieren pegar donde más nos duele. Nos quieren desmovilizar, desunir, despojarnos de la moral que nos hizo poner al movimiento en lo más alto de los derechos humanos. Quieren que confundamos la autocrítica con la autodestrucción, las disculpas con la culpabilidad, los errores como aciertos de nuestra indecencia. quieren vernos muertos, arrodillados ante las estructuras patriarcales de las dirigencias de derecha, las de afuera, pero también las de adentro. Quieren convencernos de que despertamos de un sueño infantil, de que nos alargaron la correa por 12 años y ahora todo vuelve a la normalidad. De que es hora de asumir la realidad que nos toca como campo popular, ser una minoría desvalida que de tanto en tanto arroja una verdad al vacío y toca, quizá, alguna fibra íntima de la sociedad. Eso quieren los vampiros amarillos y sus cómplices. Fíjate qué rápido se alinean los sepultureros de la justicia social. Se les nota, horriblemente se les nota. Pero claro que hay que hacer autocrítica, pero una autocrítica responsable, ética. ¿O cómo gobernó el kirchnerismo estos 12 años? ¿Me vas a decir que la unidad que nos llevó a ganar las elecciones fue con las estructuras partidarias nada más? El kirchnerismo siempre fue un núcleo duro. A mí me gusta imaginármelo como círculos concéntricos. El más pequeño, río adentro, el de Parrilli, Zanini, De Vido y Cristina, es el que planificaba las estrategias. Ahora, ¿quiénes aseguraban que esas decisiones tengan un correlato en la historia? Los círculos más grandes y periféricos. Compañeros, esto siempre fue una democracia burguesa, eso no hay que olvidarlo. Te doy ejemplos. La 125, la ley de medios, la democratización de la justicia. ¿Vos realmente creés que todos los círculos medios entre el núcleo duro y los amplios de la periferia hicieron fuerza para que esas medidas tomen impulso? Está claro que no. Siempre tuvimos el enemigo adentro, porque la corrupción, la traición y la avaricia son fenómenos inherentes a nuestra raza humana. Eso no significa que sean inextirpables, pero hay base genética para creer que son congénitos. No nos engañemos más con la autocrítica de la corrupción. Se desataron fuerzas que ya operaban durante estos 12 años. Estaban con el puñal en el bolsillo esperando que le demos la espalda. Y esto recién empieza, compañeros. No podemos seguir dándole la espalda al pueblo y caer en la banalización de la política. La política debe ser una herramienta de transformación y solo puede traducirse en actos. Las palabras, los debates y las autocríticas son parte fundamental de la construcción política, pero el verdadero kirchnerista debiera estar pensando en sus ideales, no en los de la derecha. De 2011 para acá, nos desactivaron cuanta movilización se propusiera desde las bases, no solo desde las militantes, desde las bases sociales, inorgánicas, desde las espontáneas. Pero no, ¿cómo vamos a ir a la puerta de Clarín a reclamar para que se cumpliera efectivamente con la ley de medios? ¿Cómo vamos a ir a tribunales a pedir por la democratización de la justicia? ¿Cómo le vamos a pegar una trompada a los chacareros? Sí, hay que hacer autocríticas. Preguntémonos eso. ¿Por qué nos desmovilizamos? ¿Quién carajo nos enseñó que cuando se es gobierno la calle se abandona? Si tenemos que hacer una autocrítica, preguntémonos por los buitres locales. ¿Por qué no los escrachamos? ¿Por qué no los perseguimos? ¿Por qué fuimos tan políticamente correctos? Si tenemos que hacer una autocrítica, preguntémonos por la última campaña electoral. ¿Cuántas estructuras políticas salieron a militarla? ¿Cuántos kirchneristas queríamos que Scioli fuera nuestro candidato? ¿Cuántos scholistas querían que los kirchneristas tuviéramos el mismo lugar que ellos? ¿Cuánto corazón le pusiste vos a la campaña? ¿Cuánto corazón le puso Cristina? Muchos de los que hoy construimos Amartya nacimos al calor de los 90. Nos acostumbramos a los baldes fríos del fin de la historia, la robotización de los ideales, la filosofía del pelotudismo, el vacío, las tetas con siliconas, la comida rápida, el culo con doble tanga, el musculito, el oráculo yanqui, el culopatín por el peronismo. En el colegio secundario se reían de nosotros, porque invitábamos a la organización. Se nos reían en la cara porque además de hacer política, no teníamos un mango ni éramos lo suficientemente vivos e hijos de puta. Entonces no éramos políticos. Esa era la joda. El más capo era el más sorete. Mucha autocrítica y formación histórica se requerirán en estos años para entender por qué la batalla cultural de los 90 nos ganó en el último round. Muchos pensaron que habíamos superado definitivamente los hitos culturales de los 90, que con 12 años de kirchnerismo alcanzaba para sacarnos toda la ignorancia, que habíamos desaprendido el goce que nos metieron por los agujeros del cuerpo. Y ¿sabés qué no? Quedaba mucho más. Ojo, ellos también pensaron que los ideales de los 50, de los 70, habían quedado enterrados en la historia. Pero la historia siempre atraviesa al tiempo transversalmente y rompe los espacios. Nuestra derrota fue cultural. Quizá en los últimos 4 años no supimos empoderar a aquellos círculos de la periferia y se hicieron fuertes los círculos del centro, los que andan con la daga en el bolsillo del saco, los oportunistas de siempre, los pragmáticos fundamentalistas. Es que cuando el pragmatismo o el dogma se van muy a la mierda, siempre te encontrás con alguna miseria en el fondo de la bolsa. No sé si es porque fue el evento político, social y cultural más importante de mi juventud, o porque realmente se produjo algo instituyente en ese escenario. Pero quiero decirles que en el 2001 está el verdadero origen del kirchnerismo, y que ese origen representa la acumulación de los círculos periféricos dentro y fuera del peronismo, que sentaron las bases para que se produjera un gobierno de las características del kirchnerismo. Y a nosotros, los políticos de a pie, los que militamos los pasillos de la patria, los que andamos sin tapujos gritando nuestra convicción, no nos conmueven las luchas políticas. A nosotros solo nos conmueve el hambre del pueblo, la injusticia en cada esquina, el sueño de un mundo en donde la igualdad se construya de abajo hacia arriba. Entonces, compañeros, dejémonos de joder con el diario del lunes y empecemos a construir el diario de mañana. Y el diario de mañana se construye mirando hacia adelante, pero también hacia los costados. Tenemos que ser más humanistas. El pueblo ve eso. Y es mentira que el pueblo nunca se equivoca. El pueblo se equivoca siempre. Pero las veces que acierta es porque nosotros, los que realmente llevamos en el corazón la pasión de la militancia, los que afirmamos en cada acto que la patria es el otro, estamos en la calle, junto a ellos. Cuando nos empezamos a mirar el ombligo y buscamos los errores en el camino que toma el compañero, ahí es cuando los círculos del medio tienen la mesa servida para arrancarnos el poder de las manos y dárselo, como ha demostrado siempre la historia, a los grandes grupos concentrados de la economía. Esa es mi autocrítica. Esa es la autocrítica de Amartya. Y creo que Levita debiera preguntarse, entre otras cosas, si hizo lo suficiente en estos 12 años, en vez de poner la culpa en un monigote y salir por la puerta del costado. En tiempos donde reina la confusión, siempre es buena medicina mirar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Porque a esta altura creo que quedó claro que son más que un símbolo de resistencia. El pañuelo de las madres lleva impreso todo el dolor del desgarro por los hijos desaparecidos. Lleva toda la bronca ante las puertas cerradas en la cara, los funcionarios hipócritas y los curas perversos. Las madres son gigantes porque son comunes, porque nos enseñaron que se puede convertir el dolor en pasión y la impotencia en fuerza. La mejor manera de luchar contra la impunidad siempre es organizarse. Más que el movimiento Evita, me interesa ese 49% que confió en nosotros y que hoy estamos dejando en manos de los caníbales. Como leí en una nota de Diego Cono en Página 12, el kirchnerismo, como desborde del peronismo, debió ampliar su núcleo duro, sobre todo en los últimos 4 años. Hubo rebrotes de kirchnerismo por donde se mire y no fuimos capaces de reafirmar esos rebrotes. Esto también le cabe al peronismo, pero a un peronismo que más cerca del 90 que del 2003 ya se estaba reacomodando en los negocios personales. Porque ese proceso tiene que venir no de arriba hacia abajo, sino también y al mismo tiempo de abajo hacia arriba. Gramsci llamaba a este proceso de irradiación o ampliación político-cultural con el nombre de hegemonía. Esa hegemonía se construye irradiando amor, no acusaciones cruzadas. Dejemos de poner la paja en el ojo ajeno, dejemos la paja y salgamos a ganar corazones. Bienvenidos a No Nos Queda Otra, un espacio donde la autocrítica no mata,

Sí. Está un poquito gris la cosa. Hay una garúa intensa en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados y un poquito más, una mañana fulera, digamos. Mucha humedad, todavía con la derrota cuesta del día de ayer, o sea que encarar el día de hoy con esta garúa, con la derrota de ayer, y con los ánimos que presupone la realidad argentina, es un desafío hoy. La tendencia a las renuncias. Tendencia a las renuncias. De los grandes motivos patrióticos. Excelente editorial. Y bueno, está ahí puesta la piedra angular de la autocrítica amartiana. Sí, quería preguntarte a ver qué pensabas vos. La verdad que son cosas que uno viene hablando con bastantes compañeros. De hecho, la primera vez que nos enteramos lo de Levita, nuestro compañero de Amartia, integrante de Levita, enseguida fue bastante duro con la dirigencia y lo que planteaba era que Devido era quien nos había regalado 12 años de energía barata y que era muy barato por parte de la dirigencia de Levita salir a pegarle para lavarse las manos, porque en definitiva hacer un autocrítico hubiese sido otra cosa, ¿no, Mago? Me parece que esto más que una autocrítica fue tirarse un pedo y esconder el olor. Sí, a mí me da la impresión de que para autocrítica queda corto decir el Frente para la Victoria debe hacer una autocrítica. No sé, me parece una frase gigante y poco determinada. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es la autocrítica? Decir que nos equivocamos en qué, puntualmente. Acá Damián me parece que bien acertaba o intentaba dar en el blanco con la autocrítica amartiana, por lo menos la nuestra, sobre el haber relegado la calle, haber relegado un poco algunos espacios que eran determinantes desde nuestra cultura de cómo se construye poder. Pero hay otras que quedan como flotando en el aire de cuando las organizaciones populares dicen hace falta una autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica? La performance electoral, la autocrítica es cómo llegamos a la elección, es haber puesto a Scioli o es no habernos sciolizado del todo. La autocrítica es que Cristina hizo muchas cadenas hasta el final o que no tendría. No se entiende. Digamos, cuando uno exige una autocrítica a los demás, me parece que debe tener el ejemplo primero y ser claro en qué cosas. Porque si la autocrítica es la corrupción. A mí me parece un debate menor, me parece que estamos corriendo detrás de los intereses de agenda que nos quiere marcar el enemigo, ¿no? Y ya sabemos cómo escribe la agenda Mañeto. Una agenda que nos marca que tenemos que correr atrás del caso de José López, que sin lugar seguramente habrá que colgarlo en la Plaza de Mayo. Yo no escuché a ningún kirchnerista defender a José López. Pero no escucho demasiado reclamo en este momento, por ejemplo, porque el mismo fiscal Marijuán que se fue a ver el partido avance con la causa de Papel Prensa, que la empujamos hace mucho más tiempo, y ahí hay una impunidad y una corrupción de la cual todavía hoy el pueblo argentino sigue pagando sus consecuencias con el monopolio comunicacional. Se me ocurrió un ejemplo. Por ejemplo, vos tenés un conflicto de pareja con tu mujer. Entonces vas y decís, che, tengo que hacer una autocrítica, la verdad que te estuve hablando mal, yo qué sé, me fui al carajo con esto, me fui al carajo con lo otro. Por ende, che, mirá, me voy a la mierda, te dejo. ¿Esa sería una autocrítica? No, eso es tomarse el palo. Sí, sí. Una autocrítica sería, bueno, a partir de ahora pienso cambiar, a partir de reconocer mis errores te invito a que reconstruyamos nuestro amor, etcétera, ¿no? No tomarse el palo, agarrar el bolso y salir disparado por el palier, ¿no? Sí, se me hace difícil además la idea de las rupturas en nombre de buscar la unidad. Me parece como un discurso complejo, por lo menos. Complejo en un sentido, difícil de asimilar. También es cierto que hay algunos de los argumentos que esgrime el movimiento Evita que me parecen muy atendibles. Por respecto supuesto. A la necesidad de tener mayor debate interno. A nosotros como organización, de hecho, digo, hablo de Amartia, ¿no? Nos costó muchísimo encontrar lugares de participación de los debates del movimiento nacional y popular. Pero entendemos que no es rompiendo nada, que es en tal caso sumando y no dividiendo. Pero no estuvimos estos últimos 6 años golpeando la puerta de esos lugares para que nos incluyan, sino que salimos a construir kirchnerismo por fuera de esas estructuras, no porque hubiésemos decidido construir por fuera, porque en todo caso poner el cuerpo significa eso. Y justamente, digo, cuando organizamos lo del Parque Chacabuco, donde nadie militaba la campaña, lo salimos a construir con las organizaciones sociales e incluso con los partidos de izquierda que terminaron militando por ahí un poco más la campaña que otras grandes estructuras que decían declamativamente que unían y organizaban, pero por eso Levita debería preguntarse hasta cuánto aportó a ese debate, hasta cuánto unió y organizó, porque justamente los kirchneristas de a pie, los sueltos, todos esos, ¿dónde se sentían contenidos? A mí me da la sensación que en todo caso las grandes estructuras políticas del kirchnerismo tendrían que hacerse esa pregunta. ¿En dónde contenieron a ese kirchnerista que buscaba un canal para expresarse, digamos? Sí, y pensar también si hay que romper o si hay que ser rebelde adentro. Me acordaba cuando se anunciaba esta ruptura de cuando Luis de Lía le hizo una marcha a Néstor Kirchner para exigirle candidatos negros. Me acuerdo. Luis tenía la opción de romper e irse del Frente para la Victoria y decir que el kirchnerismo no lo contenía. Sin embargo, decidió ser rebelde adentro, y eso me parece que es un ejemplo, una actitud interesante para imitar cuando uno no encuentra el lugar para decir las cosas. A lo mejor hay que gritar, pero no sé si irse. 11:30, así que tenemos que ir a la tanda. Decinos también qué pensás vos de esto, cómo continúa la búsqueda de unidad del Frente para la Victoria, para más el Frente Ciudadano. Nos podés llamar al 4524-7816 4524 7816 y te escucharemos después de la pausa. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@amartia.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@amartia.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartia. Seguinos por amartia.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Volvimos, acá estamos de vuelta y algunas personas ya se empezaron a comunicar vía Twitter en @revistaamartia. Recuerden que Amartia se escribe con H, y algunos también están llamando ya al 4524-7816 para dejar su mensaje en el contestador de Radio Rebelde. También nos pueden llamar al 153-384-0853, 153-384-0853, no llamar sino mandar mensajes por WhatsApp o Telegram o mensaje de texto. Está llegando ahora, parece ser, Sabatella ya a dar la conferencia de prensa sobre el caso de las militantes baleadas en la Peña de Nuevo Encuentro. Vamos a estar tratando de establecer una comunicación más tarde para hablar de eso. Pero ahora no queríamos dejar de tocar un tema que nos parece importante. Siempre en Amartia hacemos bandera respecto de la defensa de los menores en los casos que tienen que ver con el abuso infantil, se conoció un caso muy icónico, si se quiere, que es el de un policía de la Metropolitana y que ha llegado a condena. Para hablar de este tema tenemos en comunicación, si nos está escuchando, a Sara Karina Barney. ¿Nos escucha, Sara? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, los escucho bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Santiago Mouradian te saluda y está conmigo también Damián Kotz. Buenos días, Sara, ¿cómo te va? Buenos días, Damián. Sara, estamos apretados porque, bueno, hay una conferencia de prensa que tenemos que cubrir con el tiempo, pero queremos que la audiencia conozca este caso y sobre todo que conozca el resultado. ¿Podés contarnos desde el principio qué es lo que pasó y cómo empezó esta historia? Sí, te lo hago lo más breve posible. En septiembre de 2014 se hizo una denuncia, ya que mi hija pudo contarme que hacía 5 años estaba siendo abusada por quien era mi marido, que convivía con nosotros desde que ella tenía 2 años. Ella lo contó cuando tenía 14. Él era policía de la Metropolitana, como bien vos dijiste. Fuimos a hacer la denuncia a la OBD, que es la Oficina de Violencia de Género de Capital Federal. Uh-huh. Ahí nos tomaron la denuncia, actuaron bastante rápido y dieron intervención al juzgado civil y al penal. Uh-huh. Nos pusieron una orden de restricción y hasta que haya una condena firme, y ahora estábamos esperando llegar a juicio oral. El 9 y 10 de junio se fueron las dos fechas de debate del juicio y el 24 se hicieron los alegatos y se conoció la sentencia, que fue de 14 años. 14 años para el abusador de tu hija. Imagino que habrá sido una pericia compleja, que no habrá sido sencillo. En general, nosotros tocamos estos temas asiduamente en el programa y entendemos que llegar a este tipo de situaciones es muy difícil. Soy el 1%. Soy el 1% que llegó a la justicia y pudo llegar a juicio oral y tener una condena. dicho por la oficina de la UFISEX, ¿no? Que justamente Julio Castro, que fue mi fiscal, es el que había dado la estadística, ¿no? Que uno de cada 10 denuncias llegan a tener condena. Sara, nosotros, como bien te decía recién mi compañero, hace rato que venimos trabajando e investigando sobre casos de abuso sexual infantil. Justamente lo que veníamos viendo era esto. La otra vez lo charlábamos con el juez Rosansky, solo uno de cada 1000 casos, por lo menos a nivel mundial, según UNICEF, suelen tener una condena. Y por eso la pregunta, preguntarte a vos, ¿por qué crees que llegaste a ser ese 1%? ¿Qué hiciste como madre? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Por qué crees vos que en este caso sí pudo haber una condena para el abusador? Mira, yo te digo que se juntaron muchos factores. Yo me quedé sin trabajar, iba al juzgado día por medio. Siempre estuve atrás de la causa y a pesar de que en el último tiempo, o sea, después del procesamiento, que yo lo conseguí en 8 meses yendo al juzgado todos los días o día por medio. Ajá. Después lo tuve al doctor Andrés Bonicalsi, eso impulsó muchísimo la causa. Y me encontré con gente, ya te digo, con la abogada defensora de menores, Karina Chávez, que hizo su parte a nivel, porque no todos los abogados de defensa de los niños actúan. Uh-huh. Ella actuó, el fiscal en este caso, Julio Castro, también actuó, mi abogado, ni hablar, obviamente. Y mucho trabajo, ya te digo, no dejar ni un día, no dejar nada esperando que la justicia me llamara. Fui al colegio de mi hija, empecé a recabar datos de cómo fue su comportamiento año a año, exigí que me dieran los informes, que no me los querían dar, obviamente, porque ya habían pasado muchos años. Claro. Pero exigí que me dieran los informes, llevamos los informes, la llevé a Casa Cuna a que se atendiera durante un año para ver, porque vos sabés que en esto lo primero que hacen referencia es al síndrome de alienación parental. Ajá. Entonces me fui a Casa Cuna y lo que hice fue precisamente eso, decirle a la psicóloga que por favor yo quería un examen exhaustivo de mi hija y de lo que hiciese falta, si de nosotros también siempre estuvimos a disposición de la justicia. Pero la justicia desde un primer momento, en los lugares que a mí me tocaron, nunca aceptaron el SAP. Ajá. No sé, se alinearon los planetas y mucho trabajo, mucho trabajo de estar encima de la causa constantemente. Una hoja que salía, una copia que yo tenía, que no se pasaran los tiempos, que no se pasaran cualquier cosa que se pudiera aportar para que esto se esclareciera. Y bueno, la verdad es que sorprendidísima, porque encima cuando llegué al tribunal pensé que me iban a tratar como vi cómo tratan a todas las madres que yo he acompañado. Ajá. Y sinceramente sorprendida, porque fue un respeto absoluto. Y las ONG que me acompañaron, las Madres del Dolor que estuvieron ahí, contactarme con gente y aprender y dejar todo, porque en el camino dejé todo. Sara, la última, sí. Te hago... probablemente haya alguna madre en esta situación escuchando, sí. Sabemos que vos tenés una ONG, ¿qué le podemos decir a esa madre? ¿A dónde se puede comunicar si está pasando una situación de violencia? Mira, nosotros estamos como Red Viva en Facebook, tenemos la página también, pero te dejo el celular, es el 15-32-30-0839. Y que se asesoren, que no dejen en manos de nadie nada, que hagan todo lo que puedan hacer desde su lugar, porque si no lo hacen, nadie lo va a hacer por ellos. Clarísimo. Sara, te agradecemos muchísimo por la comunicación, te felicitamos por la tenacidad y por haber logrado justicia para tu Igual, hija. ¿Sí? ¿Te puedo decir algo más? Por favor. Mirá que todavía no está firme la sentencia. La sentencia estaría firme recién el martes. Bien. Y si ellos presentan un recurso de apelación, queda libre un año más hasta que vaya a casación. Recién cuando casación vuelve a evaluar y acepta el fallo, ahí quedaría firme y después, si no se fugó, en un año lo tendríamos preso. Qué tremendo. Quiero creer que este hombre ya no es parte de la fuerza de la Metropolitana. No, vos sabés que yo me entero en el juzgado ese día, cuando el último día, porque Metropolitana tardó bastante en entregar los papeles. Me entero que le hacen un examen psicodiagnóstico y lo desvinculan de la Policía Metropolitana por no estar apto para portar armas ni para tener estado policial. Excelente. O sea que durante todo este tiempo estuvo siendo parte de la fuerza policial un abusador que no tiene condiciones para portar un arma ni para prestar servicio. Exactamente así. Exactamente, que esa es la otra lucha que queda, ¿no? Saber por qué en las fuerzas no se hacen cargo de la gente que tienen y la evalúan como corresponde, como para darle un arma y que estén al cuidado de las personas cuando no tienen la aptitud para hacerlo y pueden ser un violador, como en este caso. Sara, te agradecemos muchísimo la comunicación y la semana que viene seguramente nos comunicaremos para saber cómo siguió el tema. Te agradezco muchísimo, les agradezco un montón por visibilizar los temas estos, porque la verdad que es la única manera de que la gente tiene de saber qué hacer cuando les pasa esto que nadie espera que le esté pasando. Muchísimas gracias, Sara. Hablábamos con Sara Karina Barney, que logró la condena por lo pronto de su ex marido, abusador de menores, abusaba de su hija, era policía de la Metropolitana, y bueno, hay un hombre de la Metropolitana abusador y que no estaba en condiciones psíquicas de portar armas y todo, que ya no está más ahí, así que es una victoria y un hecho de justicia. Separamos un poquito y volvemos enseguida. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. ¿Sabes a dónde sacar fotocopias, comprar fibrones y todas las cosas de librería, esas que siempre solés cargar en la mochila cuando vas para la facultad? Creo que sí, puede ser que en la calle Córdoba. Exactamente, señora. En Libergraf, librería Libergraf, es papelería comercial, proveedor de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba, efectivamente, como bien decías, 461, entre Reconquista y San Martín. Y si querés pedirle presupuesto online de lo que tenés que comprar, entrás directamente en la página web de ellos, que es www.libergraf.com.ar. Y si le decís que vas de parte de Amartya, cuando pasás a buscar las cosas, te dan un mate de regalo. ¿Qué te parece? Buenísimo, voy a ir a tomar mate allá porque en casa no hay yerba. Bueno, pero por lo menos le vas a tener que comprar un par de fibrones. Algo vas a tener que comprar. Unas fotocopias, un algo. ¿Algunos oyentes se habrán comunicado con nosotros en el 4524-7816? A ver. Escuchemos. Hola, queridos compañeros de Amartya, gracias por tu editorial, gracias por hacernos ver a nosotros los militantes que no estamos cerrados en lo que pensamos, que vos pudiste decirlo, plasmarlo en un papel y transmitirlo a todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Les habló Mari de Munro. Buenos días, este mensaje para la gente de Revista Amartya. No Nos Queda Otra. Estuve escuchando la editorial y bueno, quería decirle que estoy un 100% de acuerdo con todo lo que dijeron y que es así, es una realidad y tenemos que seguir y llegar a la calle y seguir militando. Esto no se termina, somos muchos, somos miles, cientos de miles que estamos acá esperando una directiva, esperando que Cristina vuelva. Gracias, compañeros. Que tengan un buen día. Hola, gente de Marta, Julián de Parque Chas. Qué loco son los vínculos radiales, porque la verdad se los quiere, no les conozco ni las caras, pero los quiero. El otro día me crucé con el Chino Navarro en Facebook, ¿no? O sea, una discusión a través del teclado. Está público en la página de él, así que si entran y lo buscan, ponía como que el kirchnerismo era comunismo. El Chino Navarro me puso, ustedes los comunistas ya pasaron de moda. Me dijo, la gente se está escapando de Venezuela. Eso me respondió el Chino Navarro. Y la editorial, proveniendo de un joven de los 90, revela que la matriz cultural produjo lo bueno y lo malo que nosotros veíamos en aquel entonces. Les pido por favor que digan el nombre de la canción que pusieron pisando la editorial, que me pareció hermoso. Felicitaciones al que la escribió, ¿eh? Hola, Fernando de Pereta. Flaco favor nos hizo el innombrable este Navarro, por favor. El Chino, no el otro, el Chino Navarro. Flaco favor nos hizo meterse para el otro lado. Sabe que siempre la derecha los usó, a ellos, a los sindicatos, y después los larga, los tira la miércoles. No se dan cuenta, no hacen memoria la política que pasó. Que tengan un buen día. Buenos días, Santiago, y querido compañerazo también. Agradezco tu excelente nota editorial. Comparto plenamente cada una de tus palabras y las hago mías. Por eso, por la grandeza de tu sentido patriótico, me uno a vos con un gran abrazo. Antonio de Caseta. Bueno, buenos días, rebeldes, Elena de Agronomía, los estoy escuchando respecto a la autocrítica, etcétera. Yo digo, nosotros que tenemos algún añito más que los chicos que tienen hoy 30 años, alguna vez de todo lo que nos gobernó, por derecha, por izquierda, por la fuerza, ¿alguien hizo una autocrítica? Nosotros nunca escuchamos una autocrítica de ningún gobierno. Absolutamente ninguna autocrítica. Y después a unos sectores que nos apoyan a nosotros, a los de Frente para la Victoria, yo soy una ciudadana común, tampoco, porque cuando dicen, no, yo estoy ideal, yo sé que hay cosas que no estuvieron bien. Sí, buenos días, querido Samartiano. Excelente la editorial, querido compañero. ¿Saben lo loco, lo triste, la porquería? Que nuestros propios dirigentes no supieron llevarle al pueblo que estos 12 años fueron un poquito de derrame. Se le sacó a esas 40 familias que todavía le estamos pagando la deuda a todos nosotros, que depredan el país siempre. Nuestros dirigentes no pudieron llevar, hacerle entender a nuestro querido pueblo que fueron 12 años de un poquito de derrame. Nada más, nada más. Día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Excelente la editorial. Con respecto a los diputados del movimiento Evita que se pasaron al PJ con los otros, la autocrítica se la tienen que hacer ellos, que demostraron que no tienen ética, ni convicciones, ni conciencia, porque se hacían llamar peronistas y al final traicionaron. De manera que no tiren la pelota hacia el Frente para la Victoria. La autocrítica se la tienen que hacer ellos. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por estar ahí. Hola muchachos de Amartya, Eduardo Barrio Copero. Che, dejémonos de joder, me cago en la diferencia entre Chino Navarro y López. Ahí se equivocó Cristina, viste, capaz que pecó de inocente, pero es una basura, es un oportunista. Dijo, hay que subirse a este tren porque si no se nos escapa la tortuga, nada más, es un oportunista, loco. Por eso yo creo que tenemos que hablar de política, debate, político, debate, político, debate. Muy buen programa, Eduardo Barrio Copero. Volvimos, muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, a Mari de Munro, a Julián de Parque Chas, que no nos conocemos la cara, pero somos compañeros. Somos como amigos, sí. Exactamente. Antonio de Caseros, para Elena Agronomía. Antes de que sigas, sí. Interesante lo que comentaba. Yo no sé si será real ese Chino Navarro con el que hablaste, Julián, en Facebook, porque hay un par de cuentas truchas del Chino Navarro. Sí, ahí recién estábamos entrando a ver en el Facebook de Navarro, que dice, bueno, que es lamentable que hubo unas cuentas paralelas que ya denunció que estuvieron maltratando gente. Bueno, no sé si será el caso. Igual esto de los comunistas ya había surgido por parte de Espinosa en referencia a Sabatella. Claro. Forma parte también un poquito de las cagadas que nos hemos mandado como Frente para la Victoria. Y el folclore macartista que hay en cierto sector de recalcitrancia pejotista, y del mismo modo en cierto sector de la izquierda hay un gorilaje del que no se pueden terminar de depilar nunca. Mientras persistan esas actitudes, la unidad del campo popular va a ser muy difícil. Así es. Muy difícil. Así es. Bueno, se comunicaron muchos oyentes, hubo halagos para la editorial tuya, Damián. Sí, un abrazo para Antonio de Caseros, por supuesto será recibido ese abrazo. Bueno, y a los oyentes clásicos, a Ángela, a Eduardo de Barrio Copelo, a María Munres, mandamos también un abrazo muy grande. A Mora. También hubo muchos oyentes que se comunicaron a través de las redes sociales en arroba revista Martia. Adriana, que es arroba 11 de febrero de... bueno, felicitaba por la editorial más temprano. Después decía, es que no lo saben, ya nos ganaron el corazón hace tiempo y sobre todo por gente como ustedes, orgullo humano. Así que le mandamos un abrazo grande a Pingüino Bonaeré, que siempre también nos escribe y manda mis felicitaciones al país hermano, y nos manda una foto de una calcomanía de Amartya pegada en un paso, intuyo que es un pase fronterizo con el hermano país trasandino. Adriana nos dice, nos están saqueando y quieren hacer autocrítica, y sí, es lo que nos preguntamos nosotros, ¿no? Hay momentos y momentos para cada cosa. Beto Medis nos dice, la unidad se logra con quienes votan a favor del pueblo, no hay unidad con los que votaron el pago a los buitres y el saqueo a los jubilados. Romualdo Moros nos dice, la verdad de la milanesa, el DT Martino puso en cancha 4 números 5, 2 lesionados y después la culpa la tiene Messi. Un buen comentario para la mañana. A Romualdo le mandamos un gran abrazo. Qué triste la salida de Messi. ¿Tenemos más mensajes? Tengo uno acá en el celular que me interesa porque es un militante de Evita que nos escribe. Dice, soy o era militante del espacio Evita, estoy indignado. Uy, no conozco este teléfono. Y se le apagó la pantalla. Sí. Estoy indignado por la situación porque es mentira todo lo que dice la dirigencia. Desde diciembre yo leía que había interés de abandonar el Frente para la Victoria. Durante el corte de la Panamericana y Ruta 97 le pregunté a la Colo, cubría qué pasaba y me contestó con evasivas como que no estábamos ni adentro ni afuera y no sabíamos qué íbamos a hacer. Lo dije en nuestra básica y lo discutimos muchísimo y siempre aparecía que Cristina no nos conducía. Puede ser que uno plantee un cambio en la estrategia, pero no la mentira de que López es el límite, dice esta ex o actual militante de Evita. Bueno, interesante. Sí, le voy a leer algo que dice otro militante de Evita, que no lo dice para nuestro programa, pero lo tomo porque me parece interesante. Dice lo siguiente: hola, mi nombre es Julio Devido, fui 12 años ministro de Planificación, mantuve 12 años la energía barata y subsidiada plenamente contra todo el poder económico que quería la dolarización de las tarifas. Construí el interconectado NEA NOA, terminé Yacyretá, la autopista Rosario Córdoba, construí Arsat y terminé Atucha 2. Respeto. Esto dice en su Facebook Facundo Daeli, nuestro compañero, que también es militante de Evita y que marca ahí también un poco la cancha con esto de no correr detrás de lo que está pidiendo la derecha argentina, ¿no? Que es que nos declaremos todos corruptos, nos colguemos una pechera que diga somos todos chorros y nos autoflagelemos. Y nos arranquemos los ojos entre nosotros. Claro, me parece que no es momento y que no hay que, bajo ningún concepto, dejar de sentir orgullo por lo que hemos hecho en todos estos estos años, que un chorro que aparezca dentro de nuestras filas y que ninguno de nosotros lo ha defendido, ninguno, yo no escuché a un solo kirchnerista defender a un corrupto. Entonces me parece nada, que también hay ahí un juego al que nos están llevando, en el que tenemos que ser más vivos, ¿no? No hay que dejarse arrastrar. Así es. Estamos ya llegando al mediodía, cerquita a las 12, buen horario para empezar a preparar el vermú, cortar los salamines, el quesito y ir poniendo el agua para los fideos. Unas aceitunitas rellenas con morrón, me comería. Uy, qué rico, o sea, me está haciendo crujir las tripas con esa imagen. ¿Quiere que le dé el teléfono celular de nuevo? Dígame, eso para que nos puedan mandar WhatsApp, ¿no? Así es, o Telegram. O Telegram, o lo que tengan. O mensaje de texto. O mensaje de texto también, ¿a dónde? Al 153-384-0853. 153-384-0853. Exactamente. Y si no, nos escriben en @revistaAmartia, Amartia con H, por supuesto, o en Facebook, que es Amartia Revista, al revés. Así es. Y si no, nos tiran ahí unas señales de humo, los vasitos de plástico con el piolín, o las dos latitas, fax. No sé qué otro medio de comunicación podés. Palomas mensajeras aceptamos también. En fin, como quieras. Y si no, nos mandan un motoflete y con la comunicación. Este celular no para de vibrar. Son más felicitaciones por la editorial, que agradezco mucho. Hay dos o tres mensajes que, bueno, no dicen mucho más que eso, que comparten lo de la editorial. Vamos a estar hablando a la vuelta de los militantes baleados en la Peña de Nuevo Encuentro, seguramente, que Sabatella estaba ya por dar la conferencia de prensa. Ahora, pausa y volvemos enseguida. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartia en el aire. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. La cocina política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes, pero para todos decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartia en el aire. Volvimos, ahora sí, pasadita a las 12. Ya pusimos el agua. En cuanto hierva, tiramos los fideos y estamos. Alcanzame esa aceituna. Ahí está, gracias. Las aceitunas. Nunca llego a picar una aceituna. Cuando está Damián, se come todo antes. Dejó los carozos. Sí, me deja los carozos y las papas fritas húmedas me deja. Las peguamar, ya cuando se ponen húmedas, me las deja. ¿Qué va a hacer? Bueno, así es como una picada con Damián. Decíamos que íbamos a estar hablando ahora a la vuelta del caso de la militante baleada durante la peña de Nuevo Encuentro. A esta hora está iniciando la conferencia de prensa de Martín Sabatella, donde aparentemente está identificada la persona, el agresor. Se supone una persona que de algún modo está vinculada también a la estructura del PRO, habría sido aportista. Pero para hablar de este tema tenemos en comunicación a Flor Girotti, que es militante de la Cámpora y que fue justamente la víctima baleada, una de las dos víctimas baleadas en el local de Nuevo Encuentro hace 3 meses. Flor, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. En realidad teníamos ansiedad por saber qué novedades hay, si se pudo encontrar al agresor, si hay algún avance por parte de la justicia para meterlo en cana, ¿no? No, sí, por suerte sí, la verdad. El agresor es Alejandro Fabián Figuero, vive acá frente al local, uh-huh, en un piso 12. Y bueno, en realidad eso se sabe a partir de un cruce en el Renar, y que también daba como el ángulo. Y cuando fuimos a hacer el allanamiento a su casa, encontramos el revólver calibre 32. Y durante un mes estuvimos a la espera de esas pericias que se sabieron el viernes a la última hora. Las pericias dieron que justamente el arma era el arma que correspondía con los tiros. Uh-huh. Y bueno, nada, un mes después él se fue a Estados Unidos, cobardemente, aunque también... Mirá vos. Era como algo ilógico encontrar el arma, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos contentos porque en que sea ya tenemos un nombre. El tipo este se rajó a Estados Unidos, no volvió más, no volvió a aparecer por acá, por el país. No, se fue un mes después y todavía no tenemos paradero en qué parte de Estados Unidos está. Entendemos que se fue por trabajo, pero bueno, no sabemos. También es coincidente, bueno, esto se supo en las últimas horas, que era de ideología macrista, de la derecha, y que bueno, que él aportó a la última campaña de Macri. O más allá de lo que haya aportado humanitariamente, acá lo importante es saber que viene con la línea que seguimos, que pensamos, ¿no? Digo, esta cuestión del gobierno neoliberal que fomenta el odio del pueblo hacia los militantes, y a nosotros, no solamente con despidos, con causas judiciales y con balazos, nos quieren dejar en nuestra casa para que no salgamos a militar. No, claro. Flor, ¿hay algo de esto de que si logran instalar en mediáticamente que los kirchneristas somos todos chorros, alimentan de alguna manera que cuando salgamos a la calle nos quieran linchar, nos quieran tirar, nos quieran hacer cualquier cosa? Por lo cual hay una sintonía ahí, ¿no?, entre este tipo aportante del PRO y sembrador de odio. No, obvio, yo tenía claro desde el primer momento que esta causa era totalmente política, de un odio macrista, digo, pero más allá de que si el chabón es un enfermo, que nos tira, no, digo, acá es una línea, estamos en la elaboración de una básica, y nosotros teníamos entendido que, bueno, nuestro primer sospechoso había llamado, y diciendo, si no terminan de hacer ruido, qué sé yo, voy a salir a matar a todos estos negros de mierda. Bueno, kirchnerista, etcétera. Siguiendo la línea de que nos dicen que nosotros somos los grafistas militantes, respectivamente, ¿no? Sí, totalmente. Flor, ¿vos cómo estás ahora? Y yo estoy bien, estoy un poco angustiada por toda la situación. En mi mano estoy empezando kinesiología porque me cuesta mover algunos dedos, pero bien. siendo fuerte, porque mis compañeros me están fuertes, porque además tenemos un compañero preso, que es el Pitu Salvatierra. Uh-huh. Y todo esto es como la misma línea de que a nosotros nos quieran dejar en nuestras casas, pero no entienden que con estos actos nosotros vamos a militar más que nunca. Claro. Porque nosotros los militantes vinimos haciendo algo que ellos no entienden, que es transformar la patria y dar batallas culturales. Flor, vos sos militante de la Cámpora. Sí. Me parecía llamativo señalar también por estos días en que estamos buscando que aparezca el agresor, que aparezca este macrista pistolero, que se trataba de la inauguración de un local, de una básica de Nuevo Encuentro. Vos sos una compañera de la Cámpora. De alguna manera, hoy que intentan mostrar en la televisión un nivel de dispersión del campo kirchnerista, que intentan mostrar fragmentación, lo que sucedió ahí, esta tragedia, grafica otra cara del Movimiento Nacional y Popular, una cara más unitaria, una cara de búsqueda de no dividir, de juntar, ¿no? Y veo, incluso me llama la atención positivamente, cómo Martín Sabatella se pone a la cabeza de esto y cómo ha logrado que todo el arco político nacional, popular, kirchnerista, haga bandera detrás de esta causa, ¿no? Me parece que es un hecho unitario para destacar y una actitud de la militancia de base distinta de lo que se ve en estos días por parte de algunos grupos de la conducción. Sí, pasa que en estos momentos, si no estamos unidos y organizados, es muy complejo, ¿no? Por eso nosotros, mira, te voy a dar un detalle que esto no salió a ningún lado. Me contaron que ayer balearon una básica de peronismo militante y que ahora iban a ir los compañeros a la básica a hablar con los compañeros y hacer una conferencia de prensa. Eso es así, acá no importa si a mí me pegó un tiro porque soy militante de la Cámpora, no, acá los tres tiros significan tres tiros a la democracia. Claro, totalmente. Y por eso nosotros tenemos que estar unidos, organizados, porque no vamos a permitir más que nos lleven por causas judiciales, ni que nos repriman, ni que nos tiren con balas. Porque yo le pregunto al macrismo, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos nos quieran dejar con compañeros? Porque hasta ahora nosotros tuvimos mucha suerte. Sí, sí. Pero bueno, vamos a luchar más, vamos a militar más, porque acá... el otro día hablando con compañeros decía no, porque algunos piensan que la Cámpora o que no lo encuentro. Nosotros militamos, estamos, nosotros aportamos plata para nuestras básicas, para militar, para transformar el barrio, que lo vinimos haciendo, siendo gestión o no siendo gestión. Uh-huh. Acá tenemos muy claro qué queremos y qué no queremos. Y nosotros no vamos a permitir la violencia política y vamos a seguir construyendo, siendo no gobierno. Seguro. Flor, me imagino que en las básicas de ustedes habrán discutido mucho sobre qué buscaba el macrismo con esta con este atentado, qué buscaban estos tipos, porque claramente es algo que vienen instalando, que estaban esperando a que pase, que lo fueron sembrando. ¿Qué creen ustedes que se buscaba? ¿Era atemorizar? ¿Era que no vaya más la gente a los actos? ¿Había gente con chicos? ¿Qué es lo que estaban buscando? Eso, exactamente, meter miedo, como hacen siempre, y que no estemos más en las básicas, que estemos alrededor con miedo, diciendo, si voy a militar o si voy a una marcha. Y en cierta manera, eso fue algo que nosotros hablamos mucho, porque la verdad, te da más ganas de estar. Pero nosotros entendemos que tenemos que estar igual, ¿entendés? Por eso, con los compañeros tenemos mucha contención, tanto como de nuestra organización, de las demás organizaciones, estamos siempre en las básicas. Obviamente, tomamos otros recaudos, uh-huh. Pero entendemos que si nosotros no estamos, esto llevan puesto al pueblo argentino. No sé. Hoy somos la cara visible de que defendemos los derechos, con los tarifazos, con todo. Sí, pero sí. Bueno, nada, vamos a estar, porque si mis 30.000 compañeros desaparecidos dieron la vida por una lucha, yo tengo que estar más que nunca. ¿Entendés? Sí, totalmente, Flor, y me llena de orgullo además escuchar eso por parte de nuestra militancia y por parte de la militancia más golpeada en este momento, ¿no? Porque después cuando hay inundaciones no aparecen, algunos preguntan por qué van con pecheras, y enhorabuena que van con pecheras, porque entonces nos enteramos que hay pecheras celestes de la Cámpora y de los movimientos populares y que no hay pecheras amarillas cuando las papas queman, ¿no? Sí, No, obvio, nosotros los vecinos entendieron. Mira, yo te doy un ejemplo. A mí me despiden el miércoles y de marzo, el 2, 3 de marzo me despiden. Y cuando me despidieron fue un alivio. ¿Dónde estabas trabajando, Flor? Yo trabajaba en la Secretaría de Comercio. Uh-huh. Y durante 3 meses nosotros vivimos una violencia psicológica del parte del gobierno macrismo por solamente ser militantes. Claro. Y lo mismo quisieron hacer el sábado siguiente. Pues yo el viernes le dije a mi responsable, nos despiden, nos dejan sin darle de comida a mis hijos. Y además, ¿hasta cuándo van a empezar los plomos? Que me pasa el sábado. Sí. No, uno como militante de base tiene como esa visión. Sí, sí, esa intuición. Claro, como esos fantasmas que he hablado con Máximo. Sí. Y termina sucediendo, pero bueno, nada, lamentablemente tenemos este gobierno y creo que hoy en día, yo lo pienso firmemente, esto atravesó la democracia, porque para todos los compañeros hay un antes y un después de estas balas. Sí, seguro. No solamente para mí, ¿no? Digo, el conjunto, el movimiento. Y no vamos a descansar hasta meter preso a este homicidio, a este asesino. Porque si nosotros no metemos preso a este asesino, también va a ser muy doloroso para nosotros, porque no... Porque la lucha diaria con la justicia la venimos dando con Cristina, con nuestros dirigentes, y ahora también con Milagro Sala, con Ale, con Alejandro Pizarro. Entonces esto para nosotros también como militantes es importante, meterlo preso. Seguro. Flor, por último, antes de despedirte, ¿cómo sigue esto? ¿Se lo va a la justicia, va a pedir que lo traigan de vuelta? Sí, lo que se está pidiendo es una captura internacional. Ahora no sabemos, ahora más adelante me voy a juntar con mis abogados. Y se sigue sosteniendo el cambio de carátula con tentativa de homicidio, porque ahora está como tentativa de arma de fuego. Y bueno, nada, queremos hacer que regrese al país, así lo podemos enjuiciar. Bueno, esperemos que se pueda hacer pronto y que pronto el juez pida la captura, que Interpol lo encuentre rapidito y venga acá a dar las explicaciones. Flor, te agradecemos muchísimo por la comunicación, por tu valentía y por seguir adelante a pesar de las balas, a pesar de los amedrentamientos. Dale, muchas gracias, compañero. Bueno, nada, vamos a seguir fuerte. Y lo último, y perdón que sea reiterativa, pido la justicia por mi compañero, el Pitu Salvatierra. Perfecto, nos sumamos también a ese pedido, Flor. Te mandamos un abrazo grande y seguramente después estaremos comunicándonos para ver cómo sigue el caso en las próximas semanas. Dale, muchas gracias, un gusto grande. Gracias a vos. Hablábamos con Flor Girotti, militante de la Cámpora, baleada en el local de Nuevo Encuentro hace 3 meses, cuando un francotirador, un pistolero, un bravucón armado desde un edificio le tiraba a los militantes, un bravucón, un pistolero, un sniper, aportante del PRO en campaña. ¿Te imaginas si hubiera un aportante del kirchnerismo que le tira con un arma de fuego a alguien de la oposición, a alguien del PRO, ¿te imaginas lo que hubiera pasado? Y Rebelde ya no existiría. Sin duda, eso por como empezar. Tal, existiría desde el camioncito, por supuesto. Sí, pero sin lugar a duda, a nosotros nos hubieran ido a buscar, pero primero no tenemos recursos para irnos a esconder a Estados Unidos, eso seguro. Pero además nos hubieran ido a buscar a donde sea, ¿no? Ahora, qué casualidad, porque no es que es un tipo macrista, es un tipo que aportó a la campaña. Qué casualidad. Me parece mucha casualidad. Esas casualidades yo creo que no existen, Damián. Me parece que hay todo un sembrar que los kirchneristas somos feos, sucios y malos. Un sembrar, un odio que va construyendo una suerte de legitimidad social para que nos masacren. Digamos, si vos tenés unos tipos que son más malos que Hitler, entonces parecería justo que los baleen. Si se instala esa idea sobre los kirchneristas, entonces los balazos pueden pasar como sin más. Me decepcionaste. Yo ya estaba pidiéndole a Pablito que lo llame Orangel, así veíamos la fecha de nacimiento y veíamos por qué razón astrológica se habían alineado esos planetas. Pero bueno, evidentemente no fue casualidad entonces. Orangel tendrá que buscar excusas en la política más que en los astros, me parece, para encontrar qué pasó con esto. Bueno.

comentar, excelente programa. Yo recién los conozco hace poco, pero me llena de alegría escucharlos, el alto nivel, las cosas que dicen. Bueno, estoy feliz de haber encontrado esta radio. Comparto la mayoría, todo lo que dicen. Son unos genios. Gracias. Gracias, gracias. Compañero, buen día. Mire, yo tuve caballos de carrera y tuve dos hijos de Cipallo, el padrillo Cipallo. El otro día me encontré con el propietario del padrillo y le dije, escúcheme, ¿no estás teniendo más caballos de carrera, Cipallo? Me dicen, no, ahora me dedico a sacar diputados y senadores peronistas. Son unos Cipallos, son hijos de Cipallo. Terminémosla. Son unos traidores. Segundo de bueno, gracias. No sé, de Piedra Buena, yo no pude escuchar la editorial, voy a tratar de escucharla después por Facebook. Pero lo que dijo el compañero con respecto al Pino Navarro, no sé si habrá dicho eso, porque como dicen ustedes, hay muchas cuentas falsas, demás. Pero sí sé lo que yo escuché en el Parque Chacabuco cuando él estuvo. Y hubo una cosa que uno es viejo y le hace tin, y cuando hace tin es una campanita que te está llamando a la reflexión de lo que estás escuchando. No me gusta el Chino, desde que estuvo en la televisión entrevistando políticos, no me gustó y lo dejé de ver, no me interesa. Pero sí, lo único que digo es que devuelvan las bancas, loco. Es un mensaje para los chicos de la revista Amartya. Excelente el editorial de Damián, comparto todo lo que él dijo. Soy jubilada, mi nombre es Silvia de Boedo y realmente hay que formar nuevos cuadros políticos, no los oportunistas. Yo ya tengo años y he visto tantas de estas sinvergüenzas que por 2 pesos mercenarios son. Son mercenarios, se venden, nada de ideales, dan lástima. Gracias chicos y bueno, los escucho siempre. Chicos, buenos días, habla Marta de San Telmo. El gobierno tiene miedo, mucho miedo, de que nosotros reconozcamos que entre las filas nuestras hay un chorro y nos declaremos todos chorros, porque ellos son chorros todos, el presidente abajo. Están todos procesados, están todos señalados por la justicia. Ellos se olvidan de ellos, nos olvidamos nosotros de ellos. En vez de contestarle con palabras, mirá lo que hizo este tipo, mirá lo que hizo el otro. Señores, mirá lo que hizo Paz Gay. Hola, Edgardo de acá, de Almagro, escuchando a esta piba que la valió el cochino este del PRO. Ningún militante nos vamos a acobardar. Vamos a seguir trabajando a pesar de los cerezos de López, los tipos estos de la Evita que se fueron. Son unos crápulas. Nadie se va en el peor de los momentos. Ya, muchachos, qué hermoso programa esto, ¿eh? Qué buena radio. Me gustaría que le hagan una entrevista por teléfono a Massa, a Pichetto, a Bossio y también, ¿por qué no?, a la diputada Carrió, que gracias a ellos que votaron la ley de pago a los fondos buitres, la ovejita negra de Merconian ganó 12 millones de dólares. A ver qué opina que dicen que el buitre, el pirata de Merconian, se enriqueció gracias a ellos. Me gustaría que le hagan una entrevista a ver qué opinan. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816 en el contestador de Radio Rebelde. Sí, a mí también me gustaría entrevistar a Massa, pero no nos atienden el teléfono, porque estos hombres atienden donde las preguntas son cómodas, donde no hay repregunta, donde nadie le va a recordar a Massa que figura en los Wikileaks, por ejemplo, cuando todavía era jefe de gabinete, diciéndole al embajador norteamericano que Kirchner era un psicópata. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Bueno, entonces, por eso no nos atienden. A nosotros también nos encantaría entrevistarlos, pero... También me acuerdo cómo en el libro de Picones se explica perfectamente cómo Massa, lo primero que le dice a la comisión... Por la radiodifusión eso. Democrática, la comisión que hizo los puntos de la ley de medios. Exacto, lo primero que le dice es que hay que sacar a estos, refiriéndose a Néstor y a Cristina, y que la ley de medios no iba a salir nunca. Claro. Por algo dejó de ser jefe de gabinete, ¿no? Un abrazo grande le mandamos a Néstor Picone y volvemos a recomendar su libro La ley de medios, la historia menos contada, que es... La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, que es realmente muy, muy interesante y donde cuenta también estas peripecias. Bueno, segundo de Boedo, Silvia de Boedo, Marta de Santelmo, Edgardo de Almagro, gracias a todos ellos, también a los que no dijeron el nombre, como la persona que está muy feliz de habernos encontrado, pero no sabemos cómo se llama. Feliz estamos nosotros también de que nos haya encontrado, porque así entonces sabemos que el programa lo hacemos para alguien y no para nosotros mismos. En las redes sociales también, en Twitter, por ejemplo, se han comunicado, nos dicen, pobre, acá, mira, Numeral Pueblo nos dice... Pobre Roberto Navarro, el chino le cagó el apellido. Podría ser. Bueno, Martín Hugo habla del francotirador del PRO, le mandamos un abrazo también. A Romualdo Moros, que también se comunicó con nosotros, le mandamos un abrazo. En fin. También me gustaría decir, en relación al tema, al candente tema de la salida del movimiento Evita, que es fácil caerle a la militancia, que es fácil ir a caerle a los militantes, y que en líneas generales los militantes son los que están siempre, son los que están cuando los que están cuando hay que estar, y que este tipo de decisiones, de definiciones, de elección de momentos no son usualmente decisiones de los de abajo, ¿no? Entonces que no seamos tan crudos con el militante de Levita, que en tal caso está dando sus debates adentro, que sabemos que se están dando sus debates adentro, y que tampoco sería sano, creo yo, una desbandada de adentro del movimiento de Evita. En tal caso, son debates que tienen que procesar adentro y dar vuelta a posiciones desde ahí, ¿no? Tampoco creo que sirve ser tan duro con los dirigentes, Mago. Yo que sé, a mí me gustaría sentarlo a Leo Grosso acá a charlar, me parece que puede ser interesante. No sé si lo sentaría al Chino Navarro, pero también, si quiere venir a sentarse con nosotros acá a charlar, lo podemos sentar. Sí. Me parece que tenemos una lista larga para... Sí, tenemos enemigos, sí, muy grandes como para ensañarnos con los compañeros de Levita. Si ellos están dispuestos, sí, a venir a sentarse y charlar con nosotros, debatiremos, tal cual, así es. Además, no estamos como para seguir ganando enemigos. Bastante grande es el macrismo y lo tenemos enfrente. Son las 12:30, es momento de la tanda en Radio Rebelde, y a la vuelta seguimos con lo que queda de No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito, y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes, pero para todos decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá

Yo usted creo dice que como Lilito del baño que está ahí en la casa de Martia. Exactamente, bien. Como ese piolincito del que tiramos para que se vaya el abón. Ese eslabón que tira la cadena podría ser, ¿por qué no? Volver a la carga con algo, ir a la ofensiva con, bueno, no solo recuperar lo que perdimos material de medio, sino incorporar cosas nuevas que hayamos aprendido en estos momentos que necesitamos también. Y por ahí, ¿quién te dice? Alrededor de eso se puede armar un gran frente ciudadano que nos exceda y que nos desborde, que sería muy bueno. Bueno, estamos ahora sí, fire, ¿eh? Ahora sí, ya estamos en fuego, estamos dando el pase, pasándole la pelota a ADN Nacional y Popular, y nos despedimos nosotros hasta mañana, que vas a estar acá con Julián Saúd en No Nos Queda Otra. Acá este programa lo hemos hecho haciendo su editorial y todo lo que hace siempre. Está acá nuestro escritor de cabecera, Damián Kotz. Muchísimas gracias, Damián. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, quien les habla, Santiago Mourayan, y del otro lado del vidrio, el señor productor Pablo Diz. Lo hizo también nuestra operadora estrella y la mujer de los mates más deliciosos de la media mañana. Exactamente, es Mabel Batirola. Y el señor Nahuel Bianchi, que es quien corta los audios para que te podamos escuchar. Exactamente, el mismísimo señor Nahuel Bianchi. Ahora sí, son las 13, le damos la batuta a Javier Vicente. Quédate en ADN Nacional y Popular. Nosotros nos vemos mañana y cualquier cosa nos lees en amartia.com.ar. Nos vemos. AM 740. Radio Rebelde.